historia del fútbol tiene muchas lunas, muchas olas. Y aquí cuento en estos versos la de Diego Maradona. Desde la Villa Fiorito, con la lluvia como cuna, formando sueños de niño, de gloria, fama y fortuna. Dejen que juegue al fútbol Diego y que toque el balón. Dejen que goce mi Montuno y que baile mi son. Dicen que Diego es el más grande, también lo digo yo. Dicen que fue campeón del mundo, sí señor, cómo no. Como sutil barrilete, un día emprendió su vuelo de Buenos Aires a Europa, conquistando el mundo entero. Y a pesar de los tropiezos, el Pelusa sigue entero, con la magia de su zurda en el corazón del pueblo. Dejen que juegue al fútbol Diego y que toque el balón. Dejen que goce mi Montuno y que baile el son. Dicen que Diego es el más grande, también lo digo yo. Dicen que fue campeón del mundo, sí señor, cómo no. Dejen que juegue al fútbol Diego y que toque el balón. Dejen que goce mi Montuno y que baile mi son. Y dale Boca, y dale Boca, y dale Boca, dale Boca, dale Boca. Y dale Boca, y dale Boca, y dale Boca, dale Boca, dale Boca. Dejen que juegue al fútbol Diego y que toque el balón. Más grande.